Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, les mandamos el más afectuoso saludo. Estamos muy felices en esta ocasión porque nos encontramos grabando en vivo y en directo. Bueno, no para ustedes tal vez, pero estamos en las instalaciones del Centro Cultural España en el marco del segundo Festival Radio Macabro. Estamos con un auditorio en vivo, querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? Pues muy contenta de estar participando en este Festival de Radio Macabro, en donde en esta ocasión se habla acerca de la monstruosidad y bueno, pues parece ser que a ti y a mí siempre nos ha interesado estos temas. Yo creo que a todos los presentes, el monstruo siempre ha sido una de las figuras preferidas por muchísimas causas. Ahorita tú nos vas a platicar un poco acerca de eso. Claro que sí. Queremos agradecerle pues a muchas personas, esta es la emisión número 53 de Testigos del Crimen, marca nuestro primer aniversario en el podcast, pues que gracias a su preferencia se ha mantenido como el número uno de Frecuencia Cero, lideramos el rank de todos nuestros programas hermanos con el mayor número de descargas y pues todo esto ha sido posible gracias a ustedes y principalmente nuestro más emotivo agradecimiento para todos. También tenemos muchas personas a las cuales agradecerle. Claro que sí, bueno, en primer lugar agradecemos a nuestro productor René Palacios Gaguín, quien hace un maravilloso trabajo con nuestros programas, es el que los viste, el que pone el fondo, el que nos ayuda en todas estas situaciones. Y bueno, también en staff y toda esta parte de producción les agradecemos a Celeste North, a Axel Rodríguez, que nos están acompañando en esta noche, y por supuesto también a Daniel Cobos, que es toda esta parte de producción. Y también por lo que respecta a la organización del segundo Festival Radio Macabro, queremos agradecer primeramente al Centro Cultural España toda su hospitalidad, a todo su magnífico personal, todas las consideraciones que han tenido para con nosotros. Queremos agradecerle al Instituto Mexicano de la Radio también, al director de este festival, Oscar Trinidad. Y pues en este primer aniversario, yo creo que a todas las personas que hacen posibles en Frecuencia Cero que este programa llegue a todos ustedes cada semana. Por supuesto, porque bueno, ya conocieron a Edgar Luna, a quien le estamos muy agradecidos de habernos invitado a este gran proyecto, en donde la verdad, si ustedes nos hubieran visto hace un año exactamente a Roberto y a mí grabando, bueno, estábamos después de 4 horas llorando porque decíamos, bueno, ¿en qué nos hemos metido? Teníamos las ganas, tenemos la motivación, pero no sabemos hacer esto. Y bueno, con el apoyo de Frecuencia Cero, de Edgar Luna, Antonio Quirarte, René Palacios, Alejandro Valderas, y todos los que componen Frecuencia Cero, que somos una gran familia y que compartimos todo esto, pues poco a poco hemos ido aprendiendo, parece ser, más allá de la criminología, pues también estos menesteres de internet para llegar a todos ustedes, ¿no? Y pues precisamente para llegar con todos ustedes tenemos vías de comunicación. Primeramente nuestro correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde cualquier parte del país y puedan compartir sus experiencias con nosotros. O bien pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden mandarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues Guadalupe, el tema de esta ocasión del segundo Festival Radio Macabro versa precisamente sobre los monstruos. ¿Por qué nos fascinan los monstruos? ¿Por qué nos gustan? ¿Por qué nos cautivan? ¿Por qué tienen esa capacidad de atemorizarnos y de que nosotros cuando lleguemos a nuestra casa, después de ver una película de miedo, por ejemplo, vayamos al closet a cerciorarnos de que no hay nada ahí adentro ni nada debajo de la cama, ¿no? Bueno, ya entrando en materia tal cual de hablar acerca de los monstruos, como dice Roberto, nos encantan, nos fascinan, pero a la vez obviamente nos causan temor, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué? Si nos imaginamos un monstruo, imaginen el monstruo que quieran, aquel que se les haga más horrible, el más feo, o aquel que imaginaban cuando eran pequeños y que no podían dormir, o que tenían que llamar a papá, a mamá, a alguien, al hermano mayor, para que se cerciorara que no había absolutamente nada ni nadie abajo de la cama, o que no podía salir del closet, ¿no? Que algo no estaba ahí atemorizándolos. Si recordamos esta película de Monsters, Inc., precisamente se basa en toda esta idea. ¿Por qué? Porque toca nuestros temores infantiles. Es empezar a plantear, uno, que lo monstruoso va en contra de lo bello, obviamente, ¿no? Ajá. Es como la parte contraria. Y por lo tanto, como no estamos acostumbrados a lo feo, o más bien tenemos la tendencia, de ver siempre lo bello, de lo estético, de lo que está planteado como lo aceptable socialmente, aquello que se rompe en nuestros parámetros nos atemoriza. Ajá. No podemos entenderlo. Y además, es algo en donde depositamos los temores, ¿no? El temor del que sale abajo de la cama, el que está en el closet. Curiosamente siempre tiene que ver con la oscuridad. ¿Por qué? Porque lo que está viviendo en ese momento es la proyección de sus propios temores en aquello que se puede dejar de ver. Y si yo no lo veo, me atemoriza. Uh-huh. Si yo no puedo constatar, y como confiamos tanto en nuestros ojos, es no lo veo, no lo reconozco, me está atemorizando y por lo tanto voy a depositar todo aquello malo negativo de mí. Ajá. En esto que me está horrorizando. Sin embargo, también es la proyección quizá de nuestros deseos. Completamente, de nuestros temores, de nuestras pesadillas. Fíjate, Guadalupe, que si Francisco de Goya escribió El sueño de la razón produce monstruos y que es pues el eslogan de este festival, yo creo que de estos engendros, los asesinos en serie, son tal vez los hijos más inquietantes por su peligrosa similitud con el ser que vemos todos los días en el espejo. Todos podemos ser un asesino si nosotros nos lo proponemos y damos rienda suelta a nuestros oscuros deseos y pues eso es lo que lo hace más cercano y más atemorizante para todos nosotros. Por supuesto, porque además, monstruos en cuestión de fantasía, tú lo sabes muy bien en toda esta parte de la literatura, pues son aquellos que salen de 2 metros y medio, con una musculatura impresionante, pero a la vez demasiado desgarrador, antiestética, oscuros, con dientes terribles, en fin. Pero, en efecto, nuestros monstruos, nuestros temores depositados en el ser humano están puestos en estos asesinos seriales. Bueno, algunos no son tan seriales, pero igual son monstruosos. Pero el asesino serial está marcando esta pauta moderna del monstruo, ¿no? Lamentablemente. Así es. Y bueno, si quieren ustedes saber un poco más acerca de asesinos en serie, cómo se clasifican, cómo se consideran como tal vez los herederos de los monstruos del medioevo traídos a la era moderna, lo sabremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En suempresa.com estamos de aniversario y para festejarlo te ofrecemos un 50% de descuento en todos nuestros servicios durante el mes de noviembre. www.suempresa.com, poniendo a los mejores en su sitio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, estamos aquí ya de regreso en el marco del segundo festival de Radio Macabro. Estamos hablando acerca de la monstruosidad, estamos hablando del asesino serial y cómo se convierte este asesino serial en nuestro monstruo moderno. Uh-huh. Y bueno, hay una clasificación que está hecha por este Molina Foix. Sí. De monstruos. Efectivamente, si nosotros nos vamos a retroceder en la historia, la noción de la monstruosidad inicia en la Edad Media, cuando los viajeros que regresaban a sus tierras trayendo testimonios de lugares lejanos, llegaban con historias de seres que escapaban a todo lo que conocían ellos, a todo lo doméstico, como lo dice Sigmund Freud. Entonces, de aquí es que la palabra es tal vez el primer vehículo para transmitir la idea de lo monstruoso, aunque muchas veces, y según la literatura de H.P. Lovecraft, por ejemplo, la palabra se manifiesta incapaz de describir todo lo terrible, todo lo monstruoso, todo lo aberrante que es el monstruo. Efectivamente, como mencionabas, Guadalupe, José Antonio Molina Foix, en un libro que se llama Horrorscope, volumen 2, menciona una serie de clasificaciones en base a la literatura y al cine, que de alguna manera pues son los referentes más inmediatos que tenemos todos nosotros. Yo sé que todos ustedes, querido público, han visto películas de Freddy Krueger, han visto películas de Hannibal Lecter, han visto películas de Leatherface, etcétera, etcétera. Y entonces Molina Foix crea una primera gran clasificación, que sería la monstruosidad humana. Dentro de esta va a haber un apartado que se refiere específicamente a todos estos seres humanos con una psique torcida, como sádicos, científicos locos y psicópatas. Estos, el asesino en serie, podría entrar en esta clasificación. Sobre ello un poco más en la plática de mañana aquí en el Festival Radio Macabro, impartida por Francisco de León, titulada Taxonomía del Monstruo. Además, el comercial. Pequeño comercial. Sí, claro. Bueno, y a todo esto, yo creo que surge la pregunta de por qué nos fascinan los asesinos seriales. Por algo estamos aquí, por algo escuchan, afortunadamente, nuestro podcast. Y hay algo de atractivo. ¿Qué será? Yo quiero que ahorita le preguntemos a todo el público al finalizar. Pero yo creo que, en esencia, el asesino en serie es atractivo para todos nosotros porque hace las cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer. Se sale de las normas morales, se sale de las normas sociales, se sale de las leyes y puede dar rienda suelta a todos los placeres. No quiero decir que esto sea algo que se deba de glorificar. Esa nunca ha sido la intención de Testigos del Crimen. Todos estos hechos lamentables, sí, dolorosos, que traen un montón de secuelas negativas para todas las personas que sobreviven a estos hechos, pues son actos de lo más deleznable, de lo más terrible, y sin embargo permanecen en nuestro gusto precisamente porque son nuestro reflejo, hacen lo que nosotros ni siquiera nos atrevemos a concebir. Exacto, y aquí es en donde entra esta parte psicológica, en donde nos planteamos al asesino serial como este depositario de aquellos deseos de los más bajos. Freud hablaba de dos instintos básicos, de dos pulsiones, la agresiva y la sexual. Curiosamente, los asesinos seriales manejan ambas. Sin embargo, habrá que distinguir en dónde de verdad es sexual y dónde de verdad es agresión, porque si les pregunto, bueno, ¿en dónde está? Dicen, pues es pura agresión, obviamente. Uh-huh. Es las violaciones, mutilaciones, etcétera, pues no tienen nada de sexual, ¿verdad? Digo, así como que muy placentero y sexy no se oye, uh-huh, obviamente. Pero, como lo manejan precisamente los asesinos seriales, es una agresivización de la pulsión sexual. Es decir, van a sentir placer a través de una agresión en donde ellos le están poniendo además el conato de sexualidad. O sea, hay cosas que no deben de ir en ese costal y lo ponen. Uh-huh. Y así es como actúan. Entonces, ¿de dónde viene toda esta parte de asesino serial? Si nos vamos tal cual a la palabra serial, nos habla de serie. Uh-huh. Es decir, que hay una repetición, lo que nos lleva a una compulsión. Y las compulsiones, como todos sabemos, porque todos en algún momento las tenemos, uh-huh, es una tendencia a repetir, y a repetir, y a repetir. ¿Sí? O sea, ya se acabó el acto, ya me satisfizo en este momento, sin embargo, al poco momento, a las 2 horas, al día, a los 5 días, al mes, voy a volver a sentir este deseo, esta necesidad de llenar, digámoslo así, un hueco. Uh-huh. El asesino serial lo plantea desde diversos índoles porque tiene que ver con su historia, para empezar a agredir, quizá desde un menor nivel en que se va entrenando hasta un mayor nivel, que puede ser violación, descuartizamiento, etcétera, etcétera. Todas aquellas monstruosidades precisamente que pueden ser capaces, ¿no? Así es. Y fíjense que en esta definición de qué es un asesino en serie, debemos acudir necesariamente a los estudios que realiza durante la década de los 70 el agente especial del FBI Robert Ressler, en compañía de su asociado John Douglas. Estas dos personas trabajaban en el Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI, con sede en Quantico, Virginia. Ellos, a base de entrevistar a una gran cantidad de asesinos en serie, todos ellos convictos, lograron establecer ciertos parámetros de comportamiento y ellos generan una especie de decálogo de las circunstancias que debe de reunir todo buen asesino en serie. Así que si ustedes reúnen al más de 9, por favor, infórmenos para ahorita poder, poder dar aviso a las autoridades, ¿no? Dice Robert Ressler, número 1, más del 90% de los asesinos en serie son hombres blancos. Número 2, ellos tienden a tener una inteligencia muy desarrollada, con coeficientes intelectuales por encima del rango de lo normal. Dicen que a pesar de este, número 3, que a pesar de este coeficiente intelectual alto, ellos tienen un bajo desarrollo en la escuela, difícilmente mantienen trabajos durante mucho tiempo y la mayor parte de estos trabajos son labores poco calificadas de bajo perfil, mensajeros, personas que no tienen mucho trato con el público, son personas reticentes al contacto humano. Como número 4 dice que tienden a tener o a proceder de familias inestables. Típicamente son abandonados cuando son niños por sus padres y son criados por madres dominantes. Número 5, sus familias suelen tener historiales criminales, psiquiátricos o de alcoholismo. Eso es algo significativo también. Número 6, ellos odian a sus padres y también odian a sus madres por algunas cuestiones que seguramente se hicieron acreedores. Número 7, tienden a tener historial de abuso durante la infancia, es decir, abuso de tipo psicológico, físico, sexual, etcétera, etcétera. Y en algunas ocasiones, casi siempre el abusador es alguien cercano al núcleo familiar, ya sea un padrastro, un hermanastro, un hermano, la propia madre, un tío, un amigo, etcétera, etcétera. Número 8, la mayor parte del tiempo la mayor parte de las ocasiones, ellos pasan muchos años de su infancia en instituciones psiquiátricas y tienen registros de antecedentes de problemas mentales. Número 9, tienen una alta tendencia hacia el suicidio. Número 10, están interesados desde edad temprana en el voyeurismo, en el fetichismo, en el sadomasoquismo, en la pornografía, tienden a tener comportamientos pirómanos e indiferencias a la vida en general. Por lo regular matan a sus animalitos. Sí, esto es una de las principales características. La parte de maltrato infantil yo creo que es uno de los hitos básicos para ir entendiendo al asesino serial. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Digo, porque todas las preguntas surgen precisamente de ¿cómo es posible que un ser humano le pueda provocar semejante sufrimiento o situación a otro ser humano? Si planteamos la pregunta, pues está un poco difícil a veces de contestar, ¿no? Y todos podemos caer en las... en las mismas respuestas, ¿no? Ajá. Es que está loco, es que no entiende o es que le falta la razón y siempre termina en que está loco, ¿no? Ajá. Sin embargo, hay todo un porqué. Hay una infancia de maltrato infantil, ¿sí? Hay una familia disfuncional, en ocasiones hay una situación económica complicada, sobre todo de privaciones, y hay algo que de repente en los programas hemos platicado, Roberto, uh-huh, que la mayoría de estas personas tienden hacia una parte de religiosidad muy marcada, o es exacerbada, exagerada, ya sea porque desde la infancia así lo plantearon, uh-huh, o porque después se vuelven personas religiosas, o bien no religiosas, háblese de la religión que sea. Hemos dicho y repetido en varias ocasiones que aquí no es ir a favor o en contra de ninguna creencia, pero también, por ejemplo, aquellas sectas que empiezan a jalar y a transformar al adolescente, ¿no? Que le dan pertenencia. El maltrato a los animales es algo muy característico porque no es solamente aquel que le va a quitar las patas a la araña, ¿no? Como cualquier niño curioso de que va una por una, ¿no? Y dices, mira cuánto se tarda en moverse, ¿no? Y hasta que se queda sin patas la pobre araña. Es matan a animales ya con un sistema nervioso obviamente más elevado, gatos, ratones, perros, y por esto no tienen el mínimo de remordimiento, ¿sí? En otras palabras, y desde una parte psicológica, el superyo, que es el depositario, es el que se encarga de todas las normas y reglas, digamos que brilla por su ausencia. Uh-huh. Es un inútil, no se aparece y no le puede decir, oye, eso está mal. Por lo tanto, hay una parte en donde la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, es yo estoy percibiendo cómo te sientes y por lo tanto pues no lo voy a hacer. Obviamente es algo que ellos no registran, ¿sí? Es una falta de empatía, hay un vacío emocional y ya de grandes, ya de en la edad adulta, viven en aparentemente una vida normal algunos y el trabajo llega a ser inconstante. Pues yo creo que de todo esto podemos deducir como una primera conclusión tal vez. La maldad es un viaje. Una persona no se despierta en la mañana y dice voy a iniciar una ola de asesinatos y voy a matar a un montón de viejitas. Eso no es algo que suceda así de sencillo. El asesinato en serie, el camino hacia el homicidio, es todo un sendero. Es la conjunción de una serie de factores desafortunados, lamentables, terribles, que pues obviamente pueden desembocar en algunos individuos hacia estas conductas delictivas. Pero ¿cómo se combate a estos monstruos? ¿Cómo podemos enfrentarlos? ¿Qué le parece a todos ustedes si esto lo platicamos? Después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a este último bloque de Testigos del Crimen. Nos encontramos grabando este podcast desde las instalaciones del Centro Cultural España en el segundo Festival Radio Macabro, frente a un grupo de devotos, seguidores de Testigos del Crimen. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Ahí se escuchó el son porras. Esos son porras. Apoyo. ¿Cómo se combate a estos monstruos? ¿Cómo podemos enfrentarlos? ¿Cómo podemos localizar? ¿Cómo podemos detectar este tipo de conductas delictivas? Yo alguna vez escuché un comentario decir, bueno, ¿para qué se complican tanto? Hay que juntarlos todos y les ponemos una bomba. Ah, bueno, sí. Buena sugerencia, pero eso es violencia con violencia, ¿no? Claro. Entonces, hay que ser más inteligentes que aquellos que supuestamente aducen que son inteligentes, ¿no? Ajá. Pues efectivamente, y obviamente que si estamos hablando de que este fenómeno se combate con intelecto, pues... he ahí el porqué de las ciencias forenses son útiles para este tipo de faenas. Guadalupe Gutiérrez es psicóloga, yo soy criminalista, ambos en diferentes sentidos hemos tenido una práctica y hemos tenido una relación directa con este fenómeno y pues cada una de nuestras áreas ofrece diferentes ventajas, ¿no? La psicología forense, ¿por qué nos sirve conocer al delincuente? Bueno, como lo hemos ido mencionando, si no conocemos a la persona, ¿cómo vamos a poder tratarla? Digámoslo desde la clínica, ¿no? Si yo no sé quién es la persona que tengo enfrente, ¿cómo voy a saber tratarla, conectarme con ella, saber por dónde va, cómo está? Eso es lo que me ayuda a seguir una pauta. Por eso la psicología forense nos ayuda precisamente a averiguar qué sucede con estas personas. En un principio, averiguando cómo está su infancia. ¿Por qué machacar tanto con la infancia? Si nosotros nos ponemos a recordar, esto es algo que a mí me gusta hacer mucho en lo personal, en mis clases, etcétera, es jalar precisamente las situaciones que vivimos en la infancia, porque la infancia llega a ser tan determinante que llegamos a veces a repetir aquello o que nos satisfizo demasiado, fue demasiado fantástico para nosotros y queremos volverlo a vivir, o bien fue tan insatisfactorio, tan doloroso, que estamos tratando de resolverlo sin poderlo resolver. Muchas de estas cosas en la infancia quedan pautadas para nuestra vida adulta. Entonces, entender desde la psicología forense es plantear un foro, que eso es lo determinante de lo forense, plantear un foro en donde la psique de este individuo se esté exponiendo. No es tan sencillo como decir, ay, tuvo papás malos que le pegaban y mató al perrito de la vecina, por lo tanto es igual a un asesino en serie. No es tan determinante. ¿Por qué? Porque esto es multifactorial y entenderlo desde esta parte psicológica nos va a ayudar a comprender quién está enfrente. Es decir, toda esta parte oscura, toda esta parte, se los planteo así, a mí me preguntaban hace un momento, ¿por qué te metiste a estudiar estas cosas? De decir, tratar de descifrar qué trae esta parte oscura, este monstruo, qué lo motiva, qué lo lleva hasta estos límites o exceder los límites, es algo apasionante. Y la psicología forense es lo que da una explicación desde la psique humana de cómo se fueron conformando las situaciones y los factores para que el resultado fuera ese. Sí, dicen que para apreciar al artista debes de conocer su obra. En ese sentido, por lo que respecta a la parte criminalística, una parte de la labor de cazar a estos monstruos implica el conocimiento de los motivos, el saber interpretar todas las acciones. En el sentido de la criminalística, nosotros estudiamos fundamentalmente los indicios, los vestigios materiales que deja el asesino tras de sí. Hay una máxima que dice, la gente miente, los indicios no. La criminalística y los servicios periciales en general se encargan del estudio de el material sensible significativo o indicio que deja el agresor tras de sí en cualquier escena del crimen por algo que llamamos principio de intercambio. Para más sobre esto pueden consultar nuestro podcast específico sobre criminalística. Muy interesante. Gracias. Y la criminalística fundamentalmente estudia sobre hechos, sobre personas y sobre cosas. En ese sentido, nosotros poder recabar indicios es importante en una escena del crimen de esta naturaleza, el caso Mataviejitas, el caso de Muertas de Juárez, etcétera, porque todos estos pequeños indicios dejados consciente o inconscientemente por el agresor nos van a permitir conocer su identidad. En este momento todos ustedes están dejando en estas sillas partículas de su piel, están dejando tal vez si se rascan un cabellito, un poco de caspa, no lo sé, alguna pestaña, es decir, están dejando algo de ustedes, algo que llegado el momento con los avances científicos podemos reconocer y podemos vincular de qué persona procede. Esa es fundamentalmente la labor de la criminalística en este tipo de casos. Bueno, y entonces, ¿cómo se combina la psicología criminal con la criminalística? Si estás hablando de identidad, precisamente, uh-huh, lo que tenemos es todo un rompecabezas. Uh-huh. Yo creo que también es parte de lo que nos gusta, Roberto, armar rompecabezas, que va desde estos indicios, uh-huh, en cómo se va develando y revelando quién es, junto con el por qué y el para qué, ¿no? Desde esta parte psicológica. Porque uno puede decir, bueno, mató a la viejita y ya, bueno, sí, pero ¿por qué, no? Uh-huh. ¿Qué estaba viendo a través de ella? ¿Estaba matando a la mamá, a la abuelita, o a alguien, no? ¿Cómo es esta persona? ¿Por qué hace de determinada forma las cosas? Esto nos va revelando una identidad y por lo tanto un quién es. Así yo es. Creo que es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Quién? Dentro de la criminología. ¿Quién es? Esa es precisamente la pregunta última. Exacto. Pues queremos abrir el espacio para todos ustedes, si desean hacer alguna pregunta, si desean hacer alguna observación. Verdaderamente el tema es largo y complejo, hemos tratado de resumirlo al espacio que se nos ha permitido dentro de este festival. Y pues quisiéramos conocer sus opiniones y sus comentarios. Ahora sí que no seamos solamente Roberto y yo los que hablemos en Testigos del Crimen, sino que ustedes también sean testigos de todo esto. ¿Por qué les gustan los asesinos en serie? ¿Por qué están a estas horas de la noche aquí? Aquí hay una voluntaria. Por acá y después para acá, Axel. Ah, hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Marco Machuca. Oye, bueno, respondiendo a tu pregunta, que dejaste, pues, creo que a todos nos interesa porque es el lado oscuro de nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos intentando conocerlo, por más miedo que nos dé, siempre estamos ahí, ¿no? Sí. Y la pregunta va en cuestión de que, por ejemplo, al menos yo, el acercamiento más próximo que tengo hacia la criminalística y toda esta ciencia es a través de la televisión. Sí, claro. Sobre todo del CSI, ¿no? Ajá. Entonces te quería preguntar, si es tan fácil bueno, en estas épocas, o sea, las grandes maquinarias que tienen, así con una ceja, la ponen, ajá, ah, pues fue fulanito, y tiene tres hijos, y ta, ta, ta, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tan alejado está eso de la realidad? ¿Y qué tan alejado está de la realidad aquí en México, no? O sea, ¿cómo lo resuelven? Perfecto. Querido Marco, te quiero, gracias por tu aportación y por tu pregunta. Primeramente, quiero recomendarles a todos ustedes para el momento en que este podcast esté al aire, ya hemos subido un programa dedicado específicamente a CSI y a toda la verdad y a toda la ficción que hay detrás de este programa. Quisiera nada más recapitular, CSI es una serie que, a pesar de que está fuertemente basada en la metodología científica que se sigue para investigar este tipo de delitos, tiene muchos elementos de ciencia ficción. De hecho, la serie ya ha ganado incluso premios de ciencia ficción porque excede un poco, lleva un poco más allá todas las ventajas que pueden ofrecer estas técnicas. Obviamente los exámenes de DNA no salen así con nada más, sí, dale no, print, no, y ya salen así, sería, ¿no? Sería algo fantástico, imagínate. Las huellas dactilares, hay todo un protocolo para revelarlas, para introducirlas al sistema AFIS que se presentan. Es una serie que tiene una base realista, pero que tiende hacia lo fantástico, obviamente en aras del drama televisivo. Claro, porque a pesar de estar basado en a veces situaciones reales, en una ciencia real, bueno, obviamente lo que se busca en televisión es una parte también fantástica. Exactamente. Es una parte en donde el público puede ir acompañando las situaciones y se encuentra con lo sorpresivo al final del capítulo, y eso son parte de las situaciones de serie, guión, televisión, etcétera. Y una última cuestión, digo, en torno a esto, Grissom y su equipo casi siempre descubren al verdadero culpable hasta después de que examinan por segunda vez algo que ya examinaron previamente. Entonces, ¿cómo? Entonces no hicieron bien el examen de tal objeto. Bueno, y rápidamente sobre México, debo decir, y no porque trabaje en la tres veces honorable Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, que el laboratorio criminalístico en México es el más avanzado a nivel Latinoamérica. Sí. Nosotros inclusive manufacturábamos, digamos, estudios para la Procuraduría General de la República, estudios sobre todo en materia genética. Ya el por qué muchas veces estos avances o estas proezas científicas no se aprecian en la práctica, eso es ya otra historia larga que podríamos tocar en otro espacio. Pero sí estamos muy bien equipados a ese respecto, y si tenemos toda la información necesaria, podemos llegar sin lugar a dudas hacia la identidad de alguien. Gracias, Marco. Por favor. Mi nombre es Adriana Delgado. Hola, Adriana. Yo creo que nos gusta mucho, bueno, este tema de asesinos en serie. Ajá. Porque como dicen, ¿por qué lo hizo? Sí. ¿Cuál fue el motivo principal o desde dónde viene su mentalidad para hacer todo esto? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene mucho que ver que su fisionomía, o sea, detecte que va a ser un asesino serial? Bueno, esta es una de las preguntas más antiguas. Inclusive hay una clasificación hecha por Lombroso. César el Lombroso. Exactamente, uh-huh. el buen César, en donde él iba clasificando de acuerdo a la al tamaño de los ojos, en donde si estaban muy cerca o no, el tamaño de las pestañas, de las cejas, la nariz, etcétera. Sin embargo, una de las cosas que se fue determinando, bueno, esta clasificación, ¿sí?, duró mucho tiempo, ¿no? Entonces se seguía tal cual. Sin embargo, hay muchas personas con características de enfermedad mental, digámoslo así, que por diferentes situaciones llegan a una degeneración física, ¿sí? O igual algún tipo de enfermedad degenerativa que los puede ir incapacitando o transformando. Pues no era muy justo decir, pues porque eres feo, porque eres diferente, pues puede ser malo, ¿no? Sin embargo, esta es una de las cosas más comunes. Lo vivimos sin ser discriminativos ni nada. Sin embargo, hasta hace poco había una ley, bueno, uno de los puntos era, se le detiene a esta persona por tener fisonomía sospechosa, porque se veía medio raro, medio feo, porque no estaba bonito. Y si de repente nosotros caminamos también en algunas calles medio oscuras y vemos a alguien que no nos gusta mucho físicamente, dice, ay, mejor me cambio de acera porque este me puede robar o me puede hacer algo. Y a lo mejor el hombre es un pan de Dios. No, no es determinante, ¿no? O sea, digo, ya que se conjunta de repente aquí con lo monstruoso y además malo, bueno, ya las ligo todas, ¿no? O sea, pues, ni modo por él. Vayámonos a la criatura de Frankenstein o a Quasimodo, sí. ¿No? Eran feos y tenían un alma bondadosa. Y además yo creo que este concepto lombrosiano ha quedado muy rebasado. Hay muchos personas que andan por ahí en revistas de espectáculos diciendo que la fisonomía de un individuo determinaba su conducta. Yo no creo que sea algo muy acertado ni muy certero, ¿no? Definitivamente la conducta se modela a base de una serie de experiencias, de vivencias, de traumas, de frustraciones, de todo lo que te ocurre en la vida. Tenemos el ejemplo de Ted Bundy. Ajá. Quieren visitar en este podcast. El chico era descrito así, es el chico que cualquier mamá quisiera para su hija. Todas sus mamás yo creo que están. Imagínense, con el tipo. Y el cuate engañaba a estas chicas, las golpeaba, las violaba y las mataba. Así es. Y era guapísimo, encantador, un tipazo. Entonces, no es determinante. Por favor. Sí, tu servidor Pedro Villegas. Perdón. Tu servidor Pedro Villegas. Pedro, mucho Pedro. Gusto. El ser humano nace limpio. Ajá. El ser humano es como una máquina, de hecho, entre comillas lo pongo, es una máquina, se va programando. Ajá. De infante, como dices, le gusta cortarle las patas, las extremidades a los animales, pero un insecto no manifiesta audio, o sea, sonido, no se queja. Crece y usa animales que transmiten ruido. Ajá. Eso es satisfacción, o sea, sí, él le satisface el audio, el sufrimiento. Y luego, por ejemplo, el ser humano lo traslada, a mi forma de ver, no sé, al sadomasoquismo. Y sí. Ahí, por ejemplo, se relaciona, sí. Digamos, sexo, violencia, tormento o tortura. Ajá. Y este ser humano va creciendo, esa máquina va creciendo, va formándose un concepto. Ajá. Con el tiempo… ustedes hablaban lo que les mencionaba, la empatía, bueno, lo manejaste tú. Esa empatía, él se pone en ella, pero a la vez pierde la sensación y posteriormente actúa ya sin sensaciones. A ver si me explico. Cuando uno roba por primera vez, le da miedo, sale esa adrenalina. Conforme lo va haciendo, hay un refrán que dice, haz las cosas a las que más les temes, y síguelas haciendo hasta que ya no le tengas miedo. Claro. El ser humano es igual a eso, pierde ese miedo, pero ya está programado. Entonces, un asesino llega el momento en que, por más que lo estudies, no lo puedes entender, no es fácil. Por eso, ahora sí que dicen… Nada sencillo. Ajá. Mi pregunta, por ejemplo, es, en un momento dado dicen que no hay un crimen perfecto, perdón, que hay crímenes… perfectos, otros dicen que no. A mi forma de ver, el ser humano es el único que puede destruirse a sí mismo, sí. Con la psicología. ¿Qué tanto la ciencia criminológica, ajá. Con la técnica avanzada, qué tanto estudiando al mejor ser humano que ha estudiado al ser humano, Sigmund Freud, qué tanto se puede conocer, como decía la compañera? Simplemente con su perfil, viéndolo, dices, este es un asesino. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí se explica y muy sí. muy buen planteamiento. Yo creo que las conductas se aprenden y desde ese punto de vista nosotros vamos modelando nuestra personalidad. Respecto a esta parte, el crimen perfecto, dicen que el crimen perfecto es del cual ni siquiera nos enteramos, o sea, una persona se va a su trabajo, nadie vuelve a saber de él, nadie se pregunta de él, quién sabe qué le pasó, a lo mejor alguien lo mató y nadie se enteró, nadie preguntó, no hubo una denuncia, no hubo quien echara de menos al sujeto, entonces ahí podríamos hablar del crimen perfecto. Pero por ejemplo, en un podcast que se subirá esta semana, dedicado a Nathan Leopold y Richard Loeb, un par de jóvenes homicidas que en 1924 creyeron cometer el crimen perfecto y sin embargo es todos estos actos fallidos a nivel inconsciente los que los traicionan a pesar de sus coeficientes intelectuales elevadísimos y terminan cayendo en manos de la policía. Y también, bueno, complementando esto, dicen, bueno, ¿existe el crimen perfecto? Quizás sí, desde este planteamiento que nos dice Roberto, pero también a veces es que las investigaciones o se entorpecen o se desvían, o a veces tienen ciertas cosas que llegan a la investigación a un a una puerta sin salida, ¿no? A veces no son determinantes. ¿Qué pasa con el perfil? El perfil es algo que se acerca lo más posible a quién es este sujeto. En ocasiones es tan complejo que lo mismo complejo hace que falten piezas del rompecabezas, y al momento de faltar estas piezas, pues obviamente se pueden marcar errores o no se tienen completo los datos. Entonces, como son ciencias humanas, para tratar humanos, para entender a los humanos, pues son falibles. Sí, permítanos, sí, sí. Tantito, para el micrófono. El micrófono. Rapidita, para darle acá el paso al compañero. Gracias. La última, o sí, sea, sí, la sí, tenía, pero por estar metido. Ajá. En un momento dado, o sea, se tienen todas las pruebas de que uh-huh. un ser humano cometió ese homicidio. Ajá. Pero con astucia, el abogado lo declara psicológicamente mental. Como castigo lo mandan a un hospital, ajá. ¿cierto? Sí. El objetivo primero está logrado, no privarlo de la libertad física, ajá. y lo meten a un lugar de estos. Se le da un tiempo ajá. para curarlo. En cuanto se termina ese tiempo, entre comillas, curarlo, se reevalúa. ¿Qué hay con respecto a esa sanción? ¿Se logra o se le califica como ser adaptado y otra vez meterlo a la sociedad? Yo creo que aquí hay dos niveles. Uno, que mucho también con lo que tú trabajas, Roberto, sí. de ver como esto que mencionaba de la parte humana, las leyes están hechas también por humanos, entonces claro. estamos hablando de diferentes niveles. Uno es este nivel acerca de lo penal, de las leyes, de la abogacía y el manejo que se hace, que dice al derecho y al revés, que hay abogados que así lo manejan, uh-huh. pero otra muy diferente es el manejo psicológico, que así lo hayan manejado los abogados por conveniencia, pertinencia, etcétera, es una, pero otra es pues que la persona está o no apta para esa situación, o si ha entendido algunas cosas de la vida o no. El asesino serial, el psicópata, es muy difícil que entienda y que haya una hay un cambio en su conducta y actitud, ¿no? Sí, no, completamente. Y aparte usted acaba de abrir, Pedro, una brecha muy, muy interesante. El concepto de ley y el concepto de justicia son dos cosas diferentes. Desafortunadamente las leyes, como dice Guadalupe, son hechas por hombres, son falibles, se pueden estirar, se pueden romper. Y pues usted acaba de proponer un tema que podríamos tocar precisamente en una emisión específica de Testigos del Crimen. Un par de preguntas más para ya. Hola, Roberto. Hola. Guadalupe, buenas noches. Soy buenas Claudia noches. Contreras. Gracias, como les Claudia. He comentado, he tenido la oportunidad de escuchar todos sus podcast, ajá. los cuales me han parecido interesantes. Gracias. Sin embargo, yo diría que apoyando lo que ustedes mencionan, el analizar todos estos crímenes, pues debe de servirnos para verlos como ejemplo, ¿no? Claro. En mi caso personal, me ha servido para la conducta con mi hijo. Uh-huh. Para uno es muy normal agarrar y golpear a un niño, insultarlo, maltratarlo. Y sin embargo, cuando vemos todos estos asesinos seriales y nos damos cuenta que la mayoría de ellos fueron vejados, maltratados, humillados por sus propios padres. Claro. Entonces, yo diría desde aquí que sí es importante darnos cuenta de que la educación a todos niveles sigue siendo básica. Y yo les preguntaría a ustedes, ya teniendo una educación correcta con un infante, aún así, ¿pueden resurgir este tipo de situaciones? O sea, ¿tiene que ver con genética también? Hay una teoría muy discutida precisamente sobre si uh-huh. el ser humano nace con un gen que lo predispone hacia la conducta violenta, es decir, la maldad verdaderamente es algo más allá de nuestro control. Para mí esta pregunta, si la respondiera afirmativamente, sería como aceptar que un destino, una fuerza mayor, digo, con todo respeto a las creencias que todos tenemos, como si, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda nuestra elección? nuevamente lo digo, la maldad es un camino. Y obviamente tienes que seguir una serie de pasos para que te lleven a ello. Yo verdaderamente en la práctica no creo o nunca he tenido algo que me lleve a pensar que esto, tal o cual crimen, el delincuente es una persona que nació siendo mala. Salvo tu mejor opinión. No, yo estoy completamente de acuerdo. Inclusive recuerdo en alguno de los cursos que tomé precisamente de criminología, etcétera, el maestro mencionaba, y a mí me desconcertó mucho, que el sociópata se hace, porque tiene que ver con la sociedad, y el psicópata nace. La verdad, desde un aspecto psicológico, desde el ámbito psicoanalítico en donde yo me he especializado, más bien es una, les decía, todo es multifactorial. Hay una parte de constitución, pero esto no es determinante. Es más bien la forma en cómo se va moldeando la mente, en cómo se van moldeando las experiencias y qué se va metiendo, lo que decía hace un momento, qué se va metiendo al costal, cómo se vivencia, cómo se plantea una violencia. Porque, por ejemplo, pueden ser niños. Aquí es una de las grandes preguntas, Editos, perdón, es que cuando voy armando las ideas voy así como que hablando entrecortado. ¿Por qué de repente en una familia en donde el niño es, bueno, maltratado, humillado, a veces ha padecido abuso sexual, no sé, hay privaciones económicas, sociales, etcétera, sale un chico completamente brillante, triunfador? Hace referencia, nos gusta a Roberto y a mí, hace referencia a películas, creo que dan una buena pauta. Si han visto esta película de Ciudad de Dios de Brasil, de las favelas, el chico que está contando la historia, está contando su historia y llega a ser un fotógrafo y dice, sí, bueno, uno entre cuántos niños. En efecto, uno entre muchos, pero no todos son asesinos, no todos son maleantes. Sí, la mayoría, lamentablemente, pero hay todos unos factores sociales alrededor que lo están determinando. Y hay otros que quizá han tenido una buena vida, han vivido de lo mejor, mejores escuelas, mejor situación social, etcétera, y son unos perfectos asesinos, son psicópatas, bueno, hechos y derechos para arriba y para abajo. Entonces, más bien son factores sociales, son factores que determinan en esto y que obviamente van determinando y formando la psique de este individuo, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Claudia. Por acá había dos allá, personas acá de este lado. El que está a la derecha con la boina. Sí, buenas noches. Hola, amigo, buenas noches. Mi nombre es Arturo Morales. Okay. Mucho gusto, Arturo. Hace unos días tenía una clase y el profesor comentaba que el asesino serial no era tan abordable desde la teoría de Freud, sin embargo era más abordable desde la teoría de Melanie Klein, en especial acerca de la pérdida y la agresión, y que a partir de la pérdida, que todo asesino serial tiene una pérdida, a partir de la pérdida, claro, se va formando el asesino serial. ¿Sí? Y una breve pregunta para Roberto, en México, uh-huh, ¿en qué lugar se puede uno formar como criminólogo o criminalista? Mira, sí hay varios lugares. La mayor parte de ellos son instituciones de tipo privado, de tipo particular. Posteriormente, con mucho gusto, te podré recomendar algunos lugares. Por lo pronto, a nivel institucional, tal vez el lugar más fidedigno podría ser el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es un órgano de la Procuraduría General de la República. Pero con gusto podríamos este aspecto responderlo a más a detalle. Muchísimas gracias, Arturo. Y por acá también nuestro amigo de la boina. De la boina. Bueno, hola. Hola. Primero que nada, una felicitación. Gracias. Un agradecimiento. Gracias. Y mi comentario gira un poquito en querer enfatizar y subrayar algunos elementos que se han remarcado, aquí se han puntualizado. Me llamó mucho la atención el enfoque que le presentaron sobre el perfil psicológico y ciertas causas sociales. Sí. Y de acuerdo a la experiencia profesional, cómo se ha llevado a cabo, me inquieta un poco la forma en cómo se enfatiza en determinado momento el análisis que ha tenido en ciertos elementos literarios la figura del asesino. Uh-huh. Vaya, etc. Vaya, me refiero desde la novela negra, el thriller, Edgar Allan Poe, cómo crea intrigas, misterios, vaya. Ajá. Pero vaya, cómo todos estos antecedentes han ido creando toda una iconografía en torno a lo que es uh-huh. el asesino serial y lo que es la expectativa del asesino serial en las necesidades sociales humanas, es decir, el imaginario. Sí. En ese sentido, yo tengo una inquietud grande y bueno, y quiero antes que nada puntualizar y subrayar que no pretendo crear una controversia, una polémica que sé que sería estéril y no tendríamos ni el tiempo ajá. ni las circunstancias adecuadas para poderla contestar. Simple y sencillamente, me llama la atención cómo a nivel mediático la promoción de la violencia institucionalizada en los perfiles tempranos de personalidad y las personalidades influenciables, susceptibles, como lo puede ser un joven en formación, de pronto empieza a pegar muchos aspectos de lo que es la cultura gore, ajá. lo que es la cultura snuff, vaya, etc., uh-huh. todos estos detalles escabrosos, sí. Truculentos, excéntricos, macabros, vaya, no sé cómo definirlos. Yo sé que cada quien puede encontrar calificativos así y contracalificativos. Lo que me refiero es básicamente a que en este sentido hay novelas muy representativas, y yo lo digo porque, vaya, me llama mucho la atención el análisis psicopatológico de lo que es el estudio de la violencia en la literatura, el análisis de la patología en la literatura misma del escritor. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las novelas que me ha llamado la atención, o de la producción literaria que me ha llamado mucho la atención, es la de El Marqués de Sade. Ajá. No sé si ustedes pudieran hacer algún breve comentario, alguna disertación pequeña, claro. No, obviamente, reitero, no pretendo hacer una controversia sobre su valor estético, lo que contribuyó socialmente de denuncia en una época, lo que él critica de las instituciones, las falsas morales, vaya, etc. Solamente sobre cómo muchos jóvenes hoy en día utilizan ese tipo de textos, a veces como si fuera una receta, vaya. Claro. Una receta de cocina. En ese sentido gira un poco mi inquietud. Pues muchísimas gracias, muy buena inquietud. Efectivamente, los medios de comunicación son los que fundamentalmente, televisión, literatura, son los que nos han ofrecido en tiempos recientes una idea de lo que es el asesino en serie. Obviamente nosotros en algún podcast comentábamos que no todos los asesinos son todo lo glamoroso que es Hannibal Lecter, por ejemplo, ¿no? De hecho, en términos generales, el asesino en serie es un tipo, pues, desagradable, con un coeficiente intelectual alto, pero no precisamente calificado y capacitado, ¿no? Esa es también una cuestión. Y respecto al Marqués de Sade, pues usted nos acaba de dar ahorita una pauta para un programa futuro de Testigos del Crimen. Y bueno, una de las cosas que marca el Marqués de Sade, valga los juegos de palabras, es el manejo de la agresión, esta agresión sexualizada que mencionaba hace un momento, ¿no? Ajá. En donde se ha planteado el placer como algo en donde tiene que tener un componente agresivo para ser satisfactorio. Lo que muchas veces se marca y se ha preguntado con el Marqués de Sade, Justine, etcétera, es qué tanto en realidad es una satisfacción sexual y qué tan placentero está resultando, o qué tanto también de los juegos inconscientes se están manifestando estas situaciones y lo que se está haciendo es, dentro de esta compulsión, el no vivenciar una sexualidad, ni siquiera una agresión, sino de tal forma queda confundida que no queda determinado nada. Por ejemplo, ¿no? Desde esta parte de toda la enciclopedia que hay del Marqués de Sade acerca del sadismo. No es tanto acerca del sadismo, sino qué tanto es capaz del ser humano de crear situaciones demasiado extremas y qué tanto es capaz de vivirlas. Pues vamos a una última pregunta, nos apagan la luz, desafortunadamente. Por favor. Sí, es muy concreta la pregunta. Solamente quería saber si tomamos en cuenta que la criminalística y la criminología buscan una explicación o una etiología del porqué, las causas de estos asesinos, ya sea serial o no serial, ¿no es taponear la pregunta o la explicación el considerarlos un monstruo? ponerles esa etiqueta? Es muy fácil siempre ponerle etiquetas a las cosas. Nosotros, sí, convenientemente, todo lo que es ajeno, todo lo que es extraño, todo lo que es... bueno, Freud estableció una diferencia entre lo doméstico y lo siniestro. Lo siniestro, según esto, es todo lo que altera la armonía de la domesticidad. En ese sentido, nosotros es una manera que utilizamos para etiquetarlos, que sí, en mucho es producto de la cultura popular, pero sobre todo acerca de este comportamiento que contraviene la normalidad, que contraviene el comportamiento general de la mayor parte de las personas. Pues bueno, ahorita podemos continuar si, como dicen ustedes, quieren todavía un poco más de nosotros, con muchísimo gusto, pero vamos a dar por concluida esta emisión de Testigos del Crimen. Les agradecemos de veras muchísimo su presencia aquí en el Centro Cultural España y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.